porque estamos poniendo todo con algunos compañeros para salir adelante de esta situación. Yo le soy sincero y le voy a decir la pura verdad. Esto, si no tiene arreglo en un mes o dos meses, despídanse de esta casa. Porque esto quiebra inexorablemente. Están cortados todos los servicios. Hoy en este momento me acaban de llamar del Favaloro que no atiende a la persona si no se lleva el cheque. Todos ustedes son habitantes de esta casa, trabajan la familia. Acá no trabajan solo el titular. Yo sé que hay de algunas cosas que se han producido a través del tiempo. Nadie dijo cuando entraba la gente a 8 y ustedes estaban a 4 con 20 años. Y acá me entraron durante 10 años, me estuvieron metiendo gente. Cuando ustedes hablan que hay gerente, salió un gerente y se nombró a otro. O porque hay que reformular la obra social. Acá hay que descabezar y volver a entrar nuevamente una refundación de la obra social. Si ustedes no acompañan, si ustedes no van más allá de los legítimos reclamos, honestamente, hemos contaminado la obra social. Ustedes se roban todo, la culpa nuestra. ¿Qué cuenta? Si las hacemos nosotros, la cuenta. Ya que lo niego aquí. Obviamente la obra social durante años. ¿Qué cuenta tienen que hacer? Ustedes saben que sí, claro, si le quedamos nosotros. Si ustedes los sabían, ¿por qué no nos pararon en el momento? ¿Por qué no nos pararon en el momento si es que lo sabían? Y si lo sabían, ¿por qué no lo pararon en el momento que se cobraba 100 horas extra por mes? Que si esta obra social funciona, funciona gracias a todos que ya estamos hartos, el país entero. Y es bueno que nos hagamos una vez por todas, que nos escuchen. Exacto. Bueno, vuelvo a decir. Nosotros acá no somos los que fundimos la obra social. Que les quede bien en algo. Porque nos hicieron cargo que en dos meses cierran la obra social. Y no somos por nosotros. No nos amenacen más. No nos amenacen más.